El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, un programa especial. Una hora entera de sismos, por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 21 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y recuerde que el programa lo construimos con lo que usted pide. En Twitter en particular, recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, llegaron muchas preguntas con respecto a los sismos por los eventos del día de ayer. El sismo más intenso en nuestro país desde aquella serie de sismos en 1985 que dejaron una huella en todos nosotros. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Ganem. Las piedras hablan, la historia de la vida narrada por los fósiles. Entre los muchos tweets que llegaron ayer, hay varios en donde se habla de una posible relación entre los sismos y algún otro fenómeno natural. Por ejemplo, relaciones entre los sismos y el clima. La primera respuesta a si los terremotos pueden estar asociados con el clima es no. Si con clima se refiere usted a que haga más calor o más frío de lo normal, a que pase un huracán o alguna cosa de esas, no se ha podido encontrar una sola relación entre el clima y los terremotos. Vamos a comenzar, desde luego de una manera muy somera, por ver cuántos tipos de terremotos hay. Existen los terremotos más comunes, son aquellos que se producen en la orilla de dos placas continentales. Ya hemos platicado, lo decíamos el día de ayer, que la Tierra es prácticamente líquida, que solamente la corteza y el centro de la Tierra son sólidos. La corteza es muy delgadita y está separada en grandes planchas de roca que flotan libremente sobre la lava. Los lentos movimientos de la lava hacen que estas planchas de rocas se rocen unas con otras. En algunos puntos las planchas se alejan unas de otras, por allí sale lava que se va endureciendo inmediatamente y forma nuevo material. Esto se puede ver tanto en el fondo del mar, por ejemplo en la costa occidental de México. El primer lugar donde se vio con claridad fue en las costas de California, de Baja California. Y también se puede ver sobre la superficie terrestre, por ejemplo, en Etiopía. Hay una cosa que le llaman el Valle del Rift. Rift en inglés significa división, punto de quiebre, lugar en donde se están separando dos cosas. En ese lugar las planchas de roca que forman a los continentes se están separando, y en el hueco que queda, que es menos profundo, que es más somero, salen muchos volcanes, hay mucha agua caliente, hay mucha evidencia de calor subterráneo cercano. Lo mismo pasa de una manera diferente en la zona de la falla de San Andrés, al norte de Baja California y en el estado de California y los Estados Unidos. La gran mayoría de los terremotos que suceden en el mundo ocurren porque dos planchas de roca chocan unas contra otras, por ejemplo. Una de ellas se monta encima de la otra, se comienza a deformar, y al hacerlo a veces se rompe, y eso produce terremotos. Le voy a dejar en Twitter, recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, un mapa que aparece en la Wikipedia que muestra la posición de más de 350.000 terremotos, los epicentros de más de 350.000 terremotos entre 1963 y 1998. Hay zonas, por ejemplo, en la costa occidental del continente americano donde ha habido tantos terremotos que se ve una manchota negra. Allí han ocurrido muchos terremotos porque todo el continente americano se mueve hacia el Japón y todo el fondo del Océano Pacífico, cuando menos la parte que está cerca al continente americano, se mueve en la otra dirección. Existen también los famosos terremotos intraplaca, una plancha continental gigante que puede tener miles de kilómetros de diámetro, puede deformarse, combarse, por los esfuerzos producidos por su movimiento. Además, algunas partes dentro de una plancha continental pueden debilitarse como consecuencia del movimiento de la lava que hay abajo. Como consecuencia de eso, algunas partes de la plancha continental, que repito, puede tener miles de kilómetros de diámetro, puede debilitarse, y si como consecuencia de su movimiento se acumula tensión, se puede romper alguna roca y viene una sacudida fuerte, como la que sufrimos en México hace, no sé si un año o dos años, no recuerdo, en el epicentro estuvo muy cerca de Tehuacán, Puebla, muy lejos de una zona de unión entre dos planchas continentales. Los terremotos interplaca son los más comunes, los que ocurren en el punto de contacto entre una placa y otra. Los terremotos intraplaca, los que ocurren a la mitad de una plancha continental, son más raros, pero ocurren. Existen terremotos provocados por volcanes. ¿Puede el ser humano disparar terremotos? Bueno, vamos a empezar a ver. Ya tenemos una idea de cuáles son las causas muy generales de los terremotos. Cualquier cosa que haga que la corteza terrestre se deforme rápidamente o se rompa, produce una sacudida que nosotros sentimos como un terremoto. Vamos a comenzar por contestar algunas preguntas. ¿El clima puede producir terremotos? Un huracán no. Por violento que sea un huracán, no tiene ni siquiera una pequeña fracción de la fuerza que se necesita para sacudir lo suficiente a una plancha continental como para hacer que se reacomode y se produzca un terremoto. Por más que se han buscado relaciones serias utilizando técnicas estadísticas avanzadas entre el paso de huracanes y el número de terremotos que hay en los Estados Unidos, por ejemplo, el resultado es que no hay relación. Ahora, el clima, cuando hablamos de clima, no solamente hablamos de lo que sucede día a día. Podemos hablar de lo que sucede milenio a milenio. Acuérdese que en los últimos 2 millones de años, la Tierra en varias ocasiones ha sufrido varias edades de hielo. De hecho, vivimos en una edad de hielo. Más bien, ha sufrido varias glaciaciones. Una glaciación es una época en la que una buena parte de la Tierra está cubierta con una gran capa de hielo que puede tener varios kilómetros de espesor. Hay tanta agua convertida en hielo que el nivel del mar baja sensiblemente. Bien. Este tipo de fenómenos son cíclicos. De nuevo, le dejo en Twitter una liga que presenta una gráfica que revela cómo ha cambiado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 400.000 años. Cada vez que la concentración de dióxido de carbono baja, baja mucho la temperatura y se viene una glaciación. Yo cuento 1, 2, 3, 4 glaciaciones en los últimos 400.000 años. Y 400.000 años no son nada en relación a los 4.580 millones de años que tiene de historia la Tierra. Hacemos un corte y continuamos. Usted escucha El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda, por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan, la historia de la vida narrada por los fósiles. Bien, decíamos entonces que la Tierra ha sufrido varias glaciaciones, es decir, épocas que duran docenas de miles de años en donde una buena parte de la Tierra está cubierta con hielo. ¿Y eso qué tiene que ver con el clima? ¿Poco me va a volver a echar el rollo del calentamiento global, señor Ganem? No se preocupe, ese rollo se lo echo después de nuevo, no es para hoy. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Todavía es posible ver en varios lugares de Estados Unidos y de Europa que la corteza terrestre está elevándose. ¿Por qué? Después de mucho estudiar, los geólogos se dieron cuenta que la explicación estaba en las edades de hielo. Durante varias docenas de miles de años, la Tierra estuvo cubierta con una masa de hielo muy gorda. En muchos lugares tenía hasta 4 kilómetros de espesor. Si había zonas en donde el hielo era tan profundo como lo es el Océano Pacífico. El Océano Pacífico tiene una profundidad que ronda por allá de los 4.000 metros. Todo depende de qué zona del Océano Pacífico quiere usted tomar. El Océano Pacífico es muy hondo. Esa profundidad, pero en hielo, estaba encima de los continentes. Y el peso de esa masa de hielo era fabuloso. Seguramente la corteza terrestre, que es relativamente delgada en relación al tamaño de la Tierra, se combó, se aplastó por la existencia de ese hielo. El hielo desapareció hace 12.000 años, que para nosotros es una cantidad de tiempo inimaginable, para la Tierra no es nada. Todavía la Tierra está recuperando su forma como un frasco, como una botella de plástico, estas botellas de desechables que no siempre la gente desecha para reciclar. Estas botellas de agua, hechas de tereftalato de polietileno, por sus siglas en inglés PET. Cuando usted las aprieta y le pone la tapa, si no le pone la tapa bien, la botella se empieza a llenar de aire y comienza a recuperar su forma. Lo mismo le está pasando a la corteza terrestre en muchas partes del mundo como consecuencia de la reciente desaparición del hielo hace 12.000 años. Estos cambios en la forma de la corteza terrestre, producidos por la falta de ese peso, podrían en principio en algún momento producir alguna grieta que ya exista en la corteza terrestre se abra y eso produzca un terremoto. Parece que sí se han identificado algunos terremotos como consecuencia de eso. Entonces, ¿el clima puede producir terremotos? Sí, pero solo el clima extremo a muy largo plazo, hasta donde sabemos. Ni los terremotos, ni la radiación del sol, ni esas cosas producen terremotos. ¿Qué más? ¿El ser humano puede producir terremotos? Claro que sí. Desde luego que sí. Es rete fácil. Hay varios mecanismos que pueden producir terremotos de manera voluntaria, de manera calculada. El primer mecanismo es desde luego el más llamativo, el más vistoso, y el que en el futuro quizá podría ayudarnos a domar a los terremotos. Y me refiero a las armas nucleares. Cuando usted hace detonar un arma nuclear grande, muy grande, libera tanta energía como un sismo grande. Si esa bomba la coloca usted en el suelo a suficiente profundidad, una buena parte de esa energía se convierte en movimiento. Cuando explota una bomba atómica en la superficie de la Tierra, una muy buena parte de su energía se ve en forma de calor y en forma de una onda de aire comprimido que se mueve a gran velocidad y que tumba todo a su paso. Si la bomba la coloca usted a gran profundidad, casi toda la energía de la bomba se convierte en sacudida, en vibración. Si usted pudiera enterrar una bomba atómica a gran profundidad, podría producir un terremoto. Ahora, en principio, esto todavía es ciencia ficción, como lo habrían sido los superyumbos para mi bisabuelo. No digo de mi tía abuela, porque cuando nació mi tía Luz no había aviones. Se subió uno de los primeros aviones de tela que llegó a Guadalajara, era muy aventada mi tía, y al final de su vida la señora viajaba en jumbo y le dio vueltas al mundo la señora. Bueno, si usted coloca una bomba atómica, y ya lo hemos platicado en otra ocasión, a suficiente profundidad, todavía no sabemos cómo perforar hasta esa profundidad, 20, 50 kilómetros o más. Lo más que hemos logrado creo que son como 13 kilómetros en alguna perforación, una cosa así. Si usted coloca una bomba atómica en el lugar apropiado, en donde se está acumulando tensión entre dos placas, lo siguiente que hace es decir, a ver, los habitantes de tales y tales y tales ciudades, agarren sus tiliches y sálganse de sus casas porque dentro de 30 días o dentro de un año vamos a hacer explotar esa bomba. Y cuando explote, va a ocurrir un gran terremoto. No vamos a poder salvar la mayoría de las casas, algunas casas no las vamos a poder salvar, pero no va a morir una sola persona. Usted avisa, tiene usted, no sé, un año, por ejemplo, para reforzar viviendas, para acomodar a la gente en lugares seguros, y el día acordado Aprieta usted el botoncito, explota la bomba, rompe a la roca donde se está acumulando tensión, se libera la tensión, viene el terremoto y si se cae algo, se cayó, pero no hay gente adentro. Eso es algo, en principio, posible. Técnicamente es espantosamente difícil. ¿Va a ser posible en un futuro? Si la sociedad humana no desaparece como consecuencia de su infantilismo tecnológico, desde luego que sí. Las cosas que son espantosamente complicadas solamente necesitan tiempo para convertirse en cosas del diario, como las computadoras y los yumbos. Ahora, vamos a regresar al asunto de los terremotos hechos por el ser humano. Ya han ocurrido terremotos hechos por el ser humano, cuando menos esa es la sospecha de muchos geólogos. Hay una técnica que en inglés se llama fracking, F-R-A-C-K-I-N-G, fracking. Es la contracción de hydraulic fracturing, es decir, rotura hidráulica. Vamos a suponer que tiene usted, no vamos a suponer, ese es el caso de México, tenemos varios pozos petroleros que en su época de gloria rindieron una gran cantidad de combustible, de petróleo. Pero ya no existe, todavía hay petróleo allí, una cantidad importante. Quizá todavía hay el 20% de petróleo en esos pozos, pero ya no hay forma de sacarlo. El petróleo normalmente sale porque está sometido a una presión muy grande. Mientras existe esa presión, el petróleo sigue saliendo. México es el principal consumidor de nitrógeno líquido en el mundo, o lo fue en su momento, no sé si todavía será esto cierto. El nitrógeno es un gas muy común, 3/4 partes del aire que usted respira está hecho de nitrógeno. Solamente tiene un 20-21% de oxígeno en la atmósfera. Este nitrógeno lo comprime usted, lo convierte en un líquido, lo inyecta en la roca en donde hay todavía petróleo, pero ya no hay presión para que el petróleo salga. El nitrógeno líquido al calentarse se convierte en gas, genera mucha presión y empuja el petróleo hacia arriba. Al regreso del corte le voy a platicar más sobre el fracking y por qué se cree que ha producido terremotos. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. El inyectar cosas en la roca para de alguna manera poder extraer cosas como gas o petróleo es algo relativamente viejo. El primer ejemplo de fracking, y ahorita le voy a explicar ya con más detalle qué es el fracking, fue realizado en 1947. La idea es sencilla. Hay muchas rocas que tienen un montón de huequitos pequeños en donde puede quedar atrapado el petróleo. Con mucha frecuencia es posible encontrar grandes cantidades de petróleo atrapados en una esponja hecha de un tipo de roca que se llama lutita. La lutita es una roca que se formó a partir de lodo, por eso el nombre. La lutita es una roca que tiene un montón de granitos y cuando usted la desmenuza y pone ese polvito en agua, se forma lodo. Hay lutitas muy antiguas. Hay lutitas de hace 500 millones de años. Estas rocas se separan fácilmente en capas. Y es probable que estas capas estén llenas de petróleo o de gas. Si usted inyecta un líquido, algún líquido a presión, puede producir fracturas en esta roca. Se rompe la roca, se abre un hueco, y en ese hueco se empieza a concentrar el petróleo, se empieza a concentrar el gas, se empieza a concentrar lo que usted quiere sacar. Luego mete usted un gas, un líquido que se convierte en gas, por ejemplo, el nitrógeno líquido, y eso empuja para arriba todo el material que logró concentrar de esta roca que actuaba como esponja. Usted está metiendo un líquido y eso está a presión, está haciendo que las grietas naturales de la roca se hagan más grandes, que se fracturen por la presión del líquido. esta técnica puede ser muy, muy avanzada, es muy, de muy alta tecnología. No es nada más meter líquido en donde usted se le antoja, inyectarlo y a ver qué pasa. Se utilizan varias técnicas, por ejemplo, explosiones controladas para producir ondas de vibración, para producir pequeños terremotos artificiales. Y con sismógrafos usted detecta el momento en el que rebotan las ondas de la sacudida producida por las explosiones en el suelo. Con eso puede usted hacer un mapa tridimensional de las distintas capas de roca que hay en el suelo. Y puede usted calcular en qué zonas hay grietas que son apropiadas para hacerlas más grandes con la técnica de fracking. Es un proceso bastante técnico, bastante avanzado. Generalmente lo que se utiliza es agua con algunos aditivos, con algunas sustancias adicionales, que sirven, por ejemplo, para evitar que se disuelvan ciertas rocas, para evitar que ciertas rocas se fragmenten. Usted le agrega al agua algunas sustancias para facilitar, según el tipo de roca que quiere usted fracturar, el que se abra una grieta donde se concentran las sustancias que usted quiere extraer. Es una técnica que tiene un montón de vericuetos, se utilizan cantidades pequeñísimas, perfectamente seguras, de materiales radioactivos para poder medir qué tan efectiva es la grieta que uno está haciendo. Usted está metiendo agua por un lado, tiene un pozo en otro lado, mete agua con una cantidad chiquititita, perfectamente segura, de algún material radioactivo. Y si usted detecta ese material radioactivo en el pozo que está del otro lado, a varios kilómetros de distancia, usted sabe que el agua que está usted inyectando realmente está siendo empujada hacia ese pozo. Y que en el camino seguramente esa agua está empujando hacia adelante el petróleo que está atrapado abajo. Hay varias, repito, hay muchos vericuetos del fracking, podríamos platicar horas y horas, como todo, todos los asuntos de la ciencia y la tecnología. Podríamos hablar de fracking con mucho detalle. Hay varias cuestiones ambientales que preocupan. Por ejemplo, está usted inyectando agua con aditivos en la roca. ¿Esa agua dónde va una vez que ya empujó al petróleo? Podría llegar a las fuentes de agua que alimentan a un bosque o a una ciudad. Los materiales reactivos que usan se podrían llegar a concentrar en ciertas circunstancias y podrían convertirse en un peligro si llegan a salir con el agua. O sea, hay varias cuestiones todavía no muy claras, todavía no muy definidas con respecto a los peligros del fracking en ciertas circunstancias. Hubo un reporte en el Reino Unido que revela que en algunos casos muy peculiares durante los procesos de extracción de petróleo llegaron a ocurrir pequeños terremotos causados por el fracking. El famoso US Geological Survey, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, del que hablamos el día de ayer, reportó que se han documentado terremotos producidos, inducidos por la actividad humana, en casos muy raros, en Estados Unidos, Japón y Canadá. Y la causa parece haber sido la inyección de estos líquidos. Ahora, no faltará el que diga, ¡ah, ya sé! Los Estados Unidos quieren, están celosos de la economía japonesa y por eso indujeron el terremoto que produjo el tsunami. Esto desde luego es completamente absurdo y profundamente irresponsable. Podemos saber con bastante claridad qué causó el terremoto de Japón. Y fue un proceso, desgraciadamente fue un proceso natural, digo desgraciadamente porque si fuera causado por la malicia de alguien, agarra usted a ese alguien, le tuerce las orejas y se acabó el problema. Pero aquí se trata de la naturaleza. El gran terremoto de Japón, el terremoto de Chile, el terremoto de Haití, todos son fenómenos naturales y es demostrable, fácilmente demostrable. No es posible, hasta donde sabemos, con las técnicas de fracking actual, por mucho, producir un terremoto a gran escala. Los terremotos que parece que fueron producidos por fracking son chiquitititos. Usted no puede agarrar un popote de los que usa para sorber refresco y a golpes tratar de derribar un edificio con él. Es más difícil que el fracking pueda inducir un terremoto grande a que usted pueda derribar un edificio con un popote. Entonces, Si bien es cierto que el fracking sí ha llegado a causar terremotos, estos terremotos, hasta donde se sabe, han sido muy débiles y son muy, muy raros. Hay un caso, probablemente el terremoto más grande que está asociado con el fracking, que fue causado en Ohio, en los Estados Unidos, en el 2011. El terremoto fue de magnitud 4. Si está usted parado debajo del lugar donde ocurre el terremoto, sí se lleva una sacudida más o menos importante. Si está usted a 50 kilómetros, a lo mejor ni cuenta se da. Usted y yo sabemos lo que es un terremoto de magnitud 4. Me refiero a usted que vive aquí en México, o aquellos de ustedes, amigos nuestros, que viven en países en donde los terremotos son comunes. Terremoto de magnitud 4, no es para preocuparse, pues. Bueno, se cree, de acuerdo con sismólogos de la Universidad de Columbia, que ese terremoto fue causado por la inyección de agua a presión para el proceso de fracking en la zona. Al regreso del corte, más sobre estos asuntos relacionados con los sismos. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. Los terremotos, entonces, inducidos por el ser humano, parece que son reales, son muy débiles y no se pueden inducir a voluntad. No puede usted ir a un lugar y decir, voy a causar un terremoto aquí en Haití para producir un problema terrible. No puede hacerlo. Puede tirar una bomba atómica si quiere, ¿no? Pero no puede causar un terremoto allí. Es completo, total y absolutamente absurdo. No se pueden causar grandes terremotos a voluntad. Y no en cualquier lugar del mundo. Usted, a lo mejor, con la tecnología, cuando avance con las bombas atómicas, con lo que le expliqué hace rato, podría usted disparar un terremoto en un cierto lugar, pero solo si en ese lugar se ha acumulado mucha energía sísmica. Si en ese lugar no se ha acumulado, por ejemplo, mucha tensión entre dos placas que se empujan una a la otra, cuando haga tronar usted su bomba atómica, pues no va a pasar nada. No se va a disparar un sismo importante. O cuando inyecte agua a presión en el lugar, no se va a producir un sismo importante. La tensión en la roca tiene que estar allí para que la acción del ser humano pueda llegar a producir un terremoto. En principio, si usted entierra una bomba atómica a gran profundidad y la hace detonar, podría producir un terremoto muy grande. Pero simplemente analizando la información de los sismógrafos de todo el mundo, porque la Tierra entera se entera cuando hay un terremoto de más de magnitud 2 o 3. Los sismómetros de todo el mundo son lo suficientemente, sismógrafos de todo el mundo son lo suficientemente buenos para detectar cualquier terremoto de magnitud 4, por ejemplo, que suceda en cualquier parte del mundo. Usted, analizando los datos del sismógrafo, podría saber si se trata de un fenómeno natural o de una bomba atómica. Entonces, terremotos inducidos por seres humanos, solo por error, muy, muy débiles y de manera completamente impredecible. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de los terremotos? ¿Es correcto medir los sismos en grados en la escala de Richter? Varios de ustedes me preguntan. Sí. Sí, pueden medirse. Es correcto decir grado. Un grado es una medida, un nivel en una medida. En los sistemas de medida modernos, la diferencia entre una marca en la medición y la siguiente marca es constante. Esto de constante, en otra ocasión lo platicaremos, están las escalas logarítmicas, pero bueno. El asunto es que si usted tiene un mecanismo de medición que, por un lado, sea objetivo, es decir, que usted pueda construir un aparatito que sirva para hacer la medición que usted quiere hacer, por ejemplo, un termómetro. La primera cualidad de una medición moderna es que sea repetible. Y por lo tanto que existe un mecanismo objetivo que me permita construir un aparato que mida lo que yo quiero medir. Si yo fabrico un termómetro siguiendo ciertas reglas, cuando mete ese termómetro en agua hirviendo a nivel del mar va a decir 100 grados centígrados. Por eso puede usted confiar en los termómetros clínicos que compra en la farmacia para ver si una persona tiene fiebre o no. Si el termómetro es fabricado por una empresa responsable y está en buen estado, estas personas seguramente siguieron un procedimiento bien establecido, sacaron un aparatito, el termómetro, lo calibraron, vieron que efectivamente funcionaba correctamente y lo vendieron. Lo segundo importante es que las medidas sean consistentes en el tiempo. Si yo comparo la magnitud de un terremoto hace 5 años con uno actual y los dos dicen ser de magnitud 5, por poner un ejemplo, los dos deben liberar la misma cantidad de energía. Si yo cubro varios requisitos para medir un fenómeno natural y mucha gente está de acuerdo en que se han cubierto estos requisitos, yo genero una escala de medición. Ya que le he demostrado al mundo que siguiendo tal y tal mecanismo yo puedo medir la energía liberada por un sismo, entonces queda establecido ese mecanismo de medición. Y ese mecanismo de medición requiere de una escala. Cualquier mecanismo de medición tiene una escala. Es decir, tiene un... Yo podría en principio hacer un dibujito que parece una escalera porque tiene varias rayas anchas que me sirven para medir la temperatura, por ejemplo. Si el termómetro sube una cierta cantidad de peldaños en esta escalera, yo ya sé que la temperatura es de 37 grados centígrados. Y si la energía liberada por un sismo hace que en mi sistema de medición la barrita roja que representa la energía liberada por el sismo llegue hasta el número 6 en la escala de Richter, yo ya sé cuál fue el tamaño del terremoto que se disparó. Entonces sí es correcto decir que se usan los grados. Grado no es una medida de temperatura, es el nombre que se le da a la división en un sistema de escala, en un sistema de medición preciso. Eso es un grado. Gracias por lo que comentan con respecto al programa de ayer. Díganme si quieren si hay algún tema que dejamos pendiente. ¿Es posible predecir terremotos? Claro que sí. Con más de un 96% de confianza. Pero solamente ha ocurrido en los Estados Unidos, en el estado de California, durante 10 años, y utilizando técnicas extraordinariamente complejas, carísimas. Se requiere de, entre otras cosas, satélites artificiales, supercomputadoras, todas son cosas carísimas. Lo más importante, mucha gente entrenada. Aquí tenemos gente muy capaz, pero hay muy pocos doctores en geofísica. Y no tenemos satélites artificiales, ojalá y eso cambie pronto. Bien, el asunto es que si usted toma una serie de mediciones, por ejemplo, con sistemas GPS, usted planta varias estaciones GPS en un territorio. Estos aparatitos pueden medir su posición sobre el suelo con gran exactitud. Usted registra la posición en una computadora y acaba usted con un mapa, por ejemplo, del estado de Guerrero, por poner un ejemplo. Se dibuja el contorno del estado de Guerrero en la computadora y aparecen puntitos rojos que le dicen en dónde están cada una de sus estaciones. Al cabo de un par de años, usted repite la medición y va a encontrar que la estación número uno ya no está exactamente en donde estaba, ya se corrió unos pocos centímetros a la derecha. Y otra que está de este otro lado ya se corrió unos centímetros a la izquierda. Si usted va físicamente al lugar, usted ve clavada la antena en el mismo lugar en donde usted la dejó hace 2 años. ¿Qué es lo que pasó? Que se deformó la corteza terrestre. Si usted tiene un mapa de varias estaciones GPS, tienen que ser muchas, y lo va recabando a lo largo de años, usted puede ver cómo se va deformando la corteza terrestre como consecuencia del movimiento de nuestro país en dirección al Japón. Usted puede ver en dónde se está deformando más la corteza. Usted puede empezar a adivinar en qué zona se está acumulando tensión. Es uno de los puntos que necesita para predecir sismos. Más de esto al regreso del siguiente corte, que es el último de este programa. El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. El proyecto QuakeSim, Quake es la abreviatura de Earthquake, es decir, terremoto, y SIM es la abreviatura de Simulation, simulación. QuakeSim es un proyecto de la NASA que empezó en 2001 y que, bueno, pues ha predicho con 98% de confianza los terremotos en el estado de California. No puede decir el momento exacto en el que van a ocurrir, pero en el intervalo de 10 años dice, en estos 10 años va a ocurrir un terremoto de magnitud tal aquí en este punto, uno de magnitud tal aquí, otro de magnitud tal aquí. Y a lo largo de los 10 años efectivamente eso pasa. Además de GPS, de los sistemas de GPS que sirven para ver cómo se deforma la Tierra, se utilizan un montón de otros datos, por ejemplo, datos históricos de cuántos terremotos han ocurrido en los últimos 20, 30, 50 años, en qué lugar y con qué intensidad. Eso les da una idea de qué zonas tienen mayor probabilidad de tener un sismo. Además, hay otros estudios en el suelo para medir aspectos como la aparición de ciertos gases que normalmente están atrapados en una roca y cuando la roca se comienza a torcer y se rompe, empiezan a salirse esos gases. Es otra medida de la tensión que se está acumulando debajo del suelo. Utilizando varias técnicas y supercomputadoras y radares especiales desde algunos satélites que sirven para hacer una imagen muy, muy precisa de la superficie terrestre, se ha hecho posible predecir terremotos allí. ¿Se podrá extender esto a todo el mundo? ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe cuál va a ser el costo? Pero bueno, en principio es posible predecir terremotos, pues sí. A lo largo del día de ayer, incluso cuando estaba grabando el programa, se sintieron réplicas. ¿Es factible una réplica de mayor magnitud? Sí, pero la probabilidad de que ocurra una réplica tan o más fuerte que el terremoto principal se reduce rápidamente con el paso del tiempo. Generalmente, después de un terremoto grande, al poco tiempo es probable que venga uno igual o más grande, o un poquito menor. Pero si pasa un día, dos días, tres días, la probabilidad empieza a reducirse rápidamente. Generalmente, esto ocurre rápido. Varios de ustedes, Eric Efren Ruiz, Charles Richter es la persona de la que hablábamos ayer. Efectivamente, Charles Richter es homónimo, desde luego traduciéndolo al alemán, de Carl Richter, que fue un excelente músico, director de orquesta, entre otras cosas, conductor, dedicado principalmente a Johann Sebastian Bach. También era buen tecladista, entre otras cosas, llegó a hacer unas grabaciones espectaculares de piezas de órgano de Johann Sebastian Bach. Todavía la versión de Richter de la famosa Tocata y Fuga que usted conoce, de Richter es la que más me gusta. Y tiene otras obras maravillosas. Pero bueno, no es de él del que estamos hablando. No es de Carl, sino de Charles. No es un alemán, sino un americano. Charles Richter, efectivamente es la persona que inventó la técnica que sirve para la medición de terremotos. Ahora, ¿por qué la diferencia entre las predicciones de los Estados, entre la descripción de los Estados Unidos y la descripción de México del terremoto? La respuesta está en la distancia, y desde luego en que aquí en México tenemos gente bastante capaz. En los Estados Unidos tienen equipo a gran escala, tienen sismógrafos, y además reciben datos de sismógrafos que hay en muchas partes del mundo. Cuando sucede un terremoto, ellos se enteran inmediatamente. Les interesa por cuestión científica y por cuestión militar también. Cuando alguien truena una bomba atómica, aunque sea chiquita, inmediatamente se enteran utilizando sismógrafos, es inevitable. Incluso una explosión en el aire sacude al suelo lo suficiente como para ser detectado por sismógrafos. Juan Luis Holguín también nos dice de Charles Richter. Hugo también. Bueno, lo que les puedo decir con respecto a esta diferencia es que aquí en México tenemos la poca gente que hay, que es bastante capaz, tiene suficiente información en el momento. En los Estados Unidos reciben la información de varios sismógrafos, un sistema automático computarizado hace una estimación general de lo sucedido, en este caso aquí en México, y después el evento es revisado por un sismólogo a los 15 minutos. Entonces se da la primera descripción ya oficial. Primero viene una descripción anticipada hecha por sistemas de cómputo, luego viene la primera verificación hecha por un sismólogo, pero luego a lo largo del día siguen llegando reportes de distintas partes del mundo y de esta manera se puede integrar una perspectiva más precisa de la intensidad del terremoto y su ubicación. Aquí en México, pues nosotros conocemos nuestro territorio, los expertos tienen situados los sismógrafos que pueden en lugares clave y reciben la información inmediatamente. En ese sentido, es lógico esperar que las predicciones, las descripciones que se hicieron en los Estados Unidos en el Geological Survey se fueran acercando cada vez más a los datos obtenidos aquí en México. Hay que decir que hay una muy buena y muy fructífera relación entre el United States Geological Survey y los científicos mexicanos. No crea que son competidores o se sacan la lengua si se ven en la calle o algo así, al revés. Son grandes cuates. Juan Luis Holguín, Miguel Hernández, Rodrigo Solís, Daniel Fabián Albizo, otro tocayo, Enrique, Kit Fermón, Sergio Correa, leo los nombres con los que firman ustedes en Twitter, Brenda Pérez, Román Barroso, Sadot Sánchez, Carlos R. Gracias a todos ustedes por participar en el programa. Estamos llegando ya al final de este programa. Hay mucho más que comentar de terremotos. Sentí la obligación por los comentarios de ustedes en Twitter de dedicar este programa a contestar cuando menos algunos de los algunas de las preguntas de ustedes. Dicen por allí, ya para finalizar, que el 22 de marzo, por el movimiento del eje de la Tierra, a lo mejor ocurre un terremoto. Esas predicciones son absurdas. La única predicción de terremotos que ha funcionado de manera consistente es la predicción hecha por el sistema QuakeSim en los Estados Unidos. Ha habido algunas predicciones exitosas en China, viendo el comportamiento de los animales, pero hubo un terremoto devastador que mató probablemente a unas 600.000 personas, todavía no se sabe exactamente el número de muertos, que se produjo poco después de que establecieron ese sistema y los animales no pudieron predecirlo. Me refiero a las cucarachas y ese tipo de bichos. No se pudo haber pronosticado el terremoto de ayer, todavía no, en el futuro sí. Ya se me acabó el tiempo. Gracias por su atención. Recuerden, en Twitter les voy a dejar varias ligas de lo que acabamos de hablar ahora. La liga de QuakeSim se las voy a dejar en inglés, nada más existe en inglés. Les voy a dejar la nota que aparece en la Wikipedia y les voy a dejar la liga del proyecto. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, en Twitter, Enrique-Ganem. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.